Estos son los originales. Espero que tengamos un great show tonight. Espero que todo funcione a las mil maravillas. Nico, ¿qué tal? María Juliana, ¿qué Emilio, más, Jaime? ¿Cómo ¿qué tal? Más? Y Mónica, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Tarde, feliz tarde. ¿Cómo van? Muy bien. Muy, ¿qué muy más bien. Cosas? Todo bien, ¿qué ha habido? Nada, nada, no, no ha habido nada. Bueno, ¿cómo está usted? Bien. Sí. Bueno. ¿Cuál es el tema del día, Nico? El tema del día. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. Yo puedo empezar si quiere. No, vamos con la sección de yo sé quién sabe lo que usted no sabe y después damos nuestras experiencias, si les parece. Mm. Estamos patrocinados. Correcto. Entonces, pues, vamos con el tema del día después. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entrevistaron a Björn Ulvaeus, que es el fundador de la banda ABBA. Mm. Acaba de ser nombrado miembro de honor del Claustro Universitario de las Artes. Vea. A mí me dio demasiada emoción. Yo traté de ir, pero no me dejaron ir. Lástima, era un buen plan. No, era muy bonito. Sí. Era un plan muy bonito en la Universidad de Alcalá. Ah, yo, mire. Yo estuve tranquilo, traté de ir, me dijeron no venga porque él no le gusta tanta gente. Pero hay que recordar que estos tipos vendieron 400 millones de discos. Y de hecho, por ABBA, primera vez en toda su historia, están nominados a un Grammy, ¿no? De acuerdo. La, su y nuevo fuera sencillo. De eso, sacaron un nuevo trabajo que se llama Voyage, que es un viaje al mundo. Es número uno en 18 países, tiene 200 millones de reproducciones en plataformas y además han vendido el disco físicamente en 1 millón de copias. Sí. O sea, algo tienen esos males y fue su último disco en 40 años. Entonces, ABBA se despidió en 1982 tras The Visitors. Y en estos 40 años de juego compositivo, la música se ha desarrollado por múltiples causas. ¿Cuáles considera más influyentes? Le preguntaron a Björn Ulvaeus. Nombre. Pero yo no sé cómo se dice en sueco. Déjelo. Pero Björn, sí, ¿no? Sí, Björn. Björn, sí. Es que me acuerdo del tenista, el que se parecía a Jesucristo, Borg. Björn Borg. Exacto, pero él se arrodillaba y caía con su... O sea, le faltaba la espina, la corona de espinas. Sí. Pero bueno. ¿Sufría cuando ganaba? No, era un payaso, pero bueno. Bueno. No, es un tema personal mío. Entonces con balaca. ¿Usted qué es lo más influyente? Jesucristo. Y dice... para mí, obviamente, la escena del hip hop es quizás la más importante. Lo del pop también, porque siempre he estado impulsado por la tecnología cambiante. Billie Eilish me parece un buen ejemplo. Al menos en el mundo anglosajón, creo que son los dos movimientos más importantes que argumento. En esta línea de tendencias, ha habido una polémica por unas declaraciones del músico clásico James Rogers sobre el reggaetón. Porque al contrario que Beethoven opina, nadie escuchará en dos siglos a Bad Bunny ni The Vainas. Mozart y Beethoven sin duda estarán dentro de dos siglos. De acuerdo. Pero ¿quién más es difícil de decir? Sostiene Björn Ulvaeus. Bueno. Mozart hoy habría sido una estrella del pop porque escribía fantásticas cosas. De los nuestros, quizás los Beatles. ¿Y ABBA? No lo sé, nunca pensé que fueran a recordarnos más de 2 años después. Mire. De que nos abrimos. No sabemos qué atrapará a las audiencias futuras, como aún lo hacen ahora Beethoven y Mozart. ¿Le gusta el reggaetón? Esta es mi última... Sí. Aporte de... Björn Ulvaeus. Bueno. Me gusta el nombre, me gusta. Le gusta el reggaetón y dice, me han hablado del reggaetón y estoy muy ansioso por volver a mi habitación del hotel y escucharlo un poco porque no sé bien qué es. Ah, lo siento. No estoy tan apegado a lo que se mueve como solía. Eres el segundo que me había de ello hablado esta mañana. Necesito averiguar qué es el reggaetón. Yo le creo. Yo también. Y yo pido un chapó para él, por favor. No, tampoco, pero me gusta el programa. Ese es de mi equipo, hermano. Sí, es de los míos. Muy bien. También. ¿Tú qué opinas, Mónica, que eres tan pro-reggaetón? ¿Pro-reggaetón? Mónica, pro-reggaetón. Soy yo la pro-reggaetón. Pro-reggaetón, tú, sí, pero... Julio. María Juliana, ¿tú qué opinas? No, respetable, respetable. No todo el mundo... Yo tengo clarísimo que el reggaetón nos gusta a pocas personas. ¿A pocas personas? Te diría que es de todo lo contrario. Trabajo, no, de la mesa de trabajo a pocas. Sí, ¿no? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, sí, aquí sí. Ah, aquí sí. Pues a Sarria le gusta. Y que, pues, claramente... Por ejemplo, la amiga no pasa el reggaetón. Sí, claro, la amiga pasa el reggaetón. Obvio, mucho. Voy a decirles algo. Quienes son muy puristas con la música, obviamente no les va a gustar el reggaetón. A mí me divierte mucho, por eso. Voy a decirles algo que una vez me dijo el gran Eddie Martínez sobre el reggaetón. Le preguntaron enfrente mío. Bueno, Eddie Martínez es uno de los mejores músicos de este país. Pianista importantísimo. Maestro, ¿a usted le gusta el reggaetón? Y él dice, el reggaetón se merece sus 15 minutos. El problema es que ya lleva media hora. Déjelo. No, pues algo tiene, ¿no? Algo tiene. Yo ya tomé una decisión sobre ese tema. Yo cometí mis errores. Yo hice mis brutalidades, pero el que quiera oír esa vaina conmigo, no podemos compartir el mismo mantel. No, ni el mío. Ni el mismo salón. De acuerdo. Ni el mío. Ni el mío. Ay, qué felicidad. Pero no me hablen de J Balvin. Todo eso, por favor, me lo ponen a un lado. Nah. Les agradezco mucho y le agradezco mucho a nuestro amigo, a Víor ¿quién, perdón? El líder e integrante de ABBA, que es multimillonario. Claro, bueno, eso sí quedaron tapados en plata. Recordemos el tema del día antes de que hablemos de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico, el sí, tema del día. El tema del día, algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. Bueno, ya volvemos. El sabor de una receta llena de risas, el de disfrutar como niños cocinando juntos o el de calmar un antojo acompañado de los mejores amigos, son sabores que encuentras en cada uno de los ingredientes de Cocina & Co. que tenemos para ti en Jumbo, porque la vida sabe a los momentos que creas con Cocina & Co. Jumbo, la calidad no cuesta más. Bueno, vámonos con música, por favor, Emilio. O vamos entonces ahora a comenzar con una canción por Elohim y un dúo de Florida que se llama Sophie Tucker. Esto es Strut. Hoy se estrena en Estados Unidos y en muchos países de Europa la película House of Gucci en teatros. La última producción de Ridley Scott. Nuevamente tenemos que soportar un rato a Lady Gaga, al lado de actores increíbles como Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver y todo el combo. Y es la historia de ese famoso asesinato que hizo Lady, la esposa de un Gucci, que era hija del dueño del Emporio Gucci. Y bueno, pues, lo único que me llamó la atención es que dura 2 horas 40 minutos. Pues yo me pregunto, ¿pero por qué tan larga? ¿Para qué meterle golas? Claro. Bueno, pero es que a Ridley le gustan largas, en general. No, pero háganlo en 2:10, pero eso siempre le sobra media hora. Bueno. Siempre. Bueno, mejor que sobre. Pero si a Versace le sacaron una serie. Claro. Sí. Mejor que sobre. Sí. No, pero una serie de Versace es una serie, o sea, son varios capítulos. Claro, pero toca contar pero muchas cosas. Tienes que aplastarte en un teatro 2 horas 40. Sí, es larga. Pues yo me pregunto si no sería bueno que lo hiciera más cortico. Sí, casi como Star Wars. ¿Cómo justificar? ¿Para qué me nombraron? Pues aquí estoy para darles pues sí. buena diversión. Bueno. Pero para mí eso es la antidiversión. Bueno. Cada cual tiene su gusto y su... Pero claro. Ese man engolado. Bueno, pero pues usted sabe que la gola también es importante. Ahí le mandé vainas de gola. Sí, y no me dijo hombre, nada. Es que se me olvidó, estuve embollado, pero ya le digo. Pero conteste un tris, pero sí, diga sí, una sí. frase, porque es que me pego esa inspiración de las golas y recibir simplemente un desprecio. No. Uy, ¿cómo se llama eso? Cuando uno, la mujer le hace. La indiferencia. El látigo de la indiferencia. Pero ¿por qué indiferente, Nico? Si es que yo no le he hecho nada, yo solamente le mandé no, tranquilo. Una página de una gola en particular. Y sí. no me contestó nada, yo dije, es que las golas, pues las creó Nicolás en figura. Uh-huh. Pero las claro. golas vienen de mi generación, de sí, los 60. Sí, eso es de hace rato. Yo hago parte de las golas antiguas, se me quitó en este siglo. Eduardo Peña es uno de los fundadores de las golas. Y mucha gente. Alfonso Lizarazo. Todos son golos. Pero déjelos, hombre, que la gola tiene su swing. Y muchos que en paz descansen, porque todos. O sea, para triunfar había que tener un engole fuerte. Es decir, impostar la voz. Exacto. Bueno, aquí estamos. Me perdí. Maradona. Nico, por favor. Este es el sueño del ídolo, del campeón, de la leyenda. Disfruta del episodio 10 de Maradona, sueño bendito, solo por Amazon Prime Video. Y pensaba rápidamente en la cancha de Vélez Sarsfield, que seguramente es uno de los estadios más bonitos de Buenos Aires. Y la vez que Maradona, jugando con la camiseta de Boca en el año 95, tuvo que enfrentar al equipo que lo vio nacer, que fue Argentinos Juniors. Bueno, pues en ese regreso de Maradona a Boca, el partido terminó 1-0, el arquero de Argentinos Juniors era Damián Maltagliati y un tiro libre de zurda de Maradona le dio el triunfo al equipo que por ese entonces dirigía Silvio Marzolini. Lo único que hizo Maradona fue disculparse con la hinchada de Argentinos, pero después celebrar aquel gol inolvidable. Es que toda historia tiene un inicio y un final, pero la leyenda de Maradona es más que eso. Entendimos cómo nació una leyenda ante la adversidad, los distintos retos en su vida y lo que lo llevó a convertirse en el dios del fútbol. Conoce el sueño del ídolo, del campeón y de la leyenda. Disfruta del episodio 10 solo por Amazon Prime Video. Toda historia tiene un inicio y un final, pero la que hemos vivido al lado de Maradona no tiene comparación. Conocimos sus inicios, los sueños de Diego, lo que hay detrás de sus victorias, cómo sobrellevó la fama y las exigencias que un jugador como él tuvo que cumplir dentro y fuera de la cancha. Nada es persona, solo es fútbol. Conoce el sueño del ídolo, del campeón y de la leyenda. Maradona, sueño bendito. Disfruta del episodio 10 por Amazon Prime Video. Bueno, o sea que finalmente son 10 episodios. Sí. Claro, imagínese. Ya el final. Una serie tremenda. Una serie tremenda. Bueno. Uf, algo muy bueno que haya hecho alguien por ti que no te lo esperabas. Vamos a ver si alguien escribió. Es que son temas muy complicados. Pues como les dije, si quieren puedo empezar. Ahora sí puedes empezar. Pues imagínense que yo estuve hasta hace poco viviendo en los Estados Unidos. Estaba ahí como estudiante. Y por unas condiciones especiales de mi visa, yo podía trabajar ahí un año, pero tenía 3 meses para buscar el trabajo. Si en esos 3 meses no lo encontraba, me tenía que ir. Y lo solicité en un mal momento porque septiembre, o sea, a finales de año, contratar muy difícil. Claro. Y ya me había armado la idea de que no, me he dicho de que ahí no iba a pasar nada. Y había una empresa con la que yo había estado ahí como en conversaciones de pronto conseguir el trabajo y en fin, no había nada como muy claro. Pero yo ya me había armado la idea de que el 5 de enero del 2018 yo tenía que irme. Y el 3 pues me fui ahí para la empresa para decirles, oigan, muchas gracias, pero parece que me tengo que ir en 2 días. Y me acuerdo que no me recibió la dueña de la empresa, sino el que era su socio en ese momento, y dijo, bueno, pues yo puedo hablar, pero me dijo, yo no garantizo nada. Yo puedo hablar con la dueña, pero no garantizo nada, y pues gracias por pasarse y mucho éxito. y el 4 de enero me llega un mensaje. Ya había yo entregado apartamento, todo, ya tenía el tiquete de avión listo, todo. Oiga, quedó contratado, felicitaciones. Wow. Está bien. Me encanta. Muy bien. Vamos a leer unos tweets. Hace unos días, de hace 4 minutos, iba en mi cicla, a lo lejos se vislumbraba la figura de un taxista atravesarse en la ciclorruta. En mis pensamientos yo me estaba acordando de la mamá del estimado señor. Le dio reversa, al último momento se me quedó el mensaje atragantado en el guarguero. 0, bueno, 1, tranquilo, hombre. Largo y malo. Una ex me menospreció por ser empleado. Uh-huh. Pues es que no. Ella intenta, pero no garantiza. Bueno, pero. Y aunque la idea de emprender ya paseaba por mi cabeza, sus palabras despectivas me mostraron que ella no valía la pena para mí y me impulsaron a ejecutar mis proyectos más rápido de lo que tenía planeado. Hoy tengo negocio y una mujer. Muy bien. Pero muy bien, 0-1. El bien que nos... Sí, 0-1. El bien que nos da Nicolás Samper. Su secreto es que luego de su operación, él se dejó de adrede un huequito en su bolsa marsupial para extraer a diario esos huevitos de conocimiento. Que aunque infértiles, son perlas de un crisol único del saber. 0-1. Vamos con el 0-1. María Juliana. 0-1. Una fémina turgente que la veía inalcanzable. Me cogió una noche y pim, pim, pim. Nota, Nico, 5-9. Muy bueno. Claro. Sorpresas te da la vida. En un cumpleaños, una persona que quiso mucho y se alejó de mí. Me llamó y nos encontramos. Me regaló un libro de fotografías de Dios, John Lennon en inglés. Y me invitó a cenar ramen. Es una noche que jamás olvidaré y jamás me lo esperaba. Bueno, muy bien, muy bien. Ayúdenme a conseguir trabajo. Nunca creí que podía pertenecer a una rosca. Aunque el trabajo resultó un asco, se le abona la buena energía. Bueno. Ayudarme. Sí, 5-8. 0-1. No, 5-8, está bien. Una vez una ex me dijo que fuera para mi casa. Cuando llegué, ella y una amiga me estaban esperando en lencería. La pasamos muy bueno. Luego me enteré que ellas tenían cuento desde antes. Ahora son una linda pareja. Ah. Y no volvieron a invitar más a gozar las mieles de su amor. 5-9. 5-8. Hola, no sabía que estaban allá como normalmente los escucho por Google Podcast. Y de vez en cuando aparecen. Voy a revisar, muchas gracias, grandes apuntes de música en el programa. Saludos. Que Orlando suba los episodios de las plataformas Podcast. ¿De dónde? No sé, haber recibido una gran prueba de amor estrecha de una linda y apetitosa barragana. Fue calpistón en cilindro. Tiempos aquellos, ya ni una bujía se llega. Saludos al Genghis Khan de la Radio Radio, muchas gracias. Yo no sé, ahí vamos, ¿no? Pasaron muy buenos. No, a mí el que más me gustó es el de la lencería de las amigas. Claro que el otro estuvo bueno. La dueña de la empresa me prestó plata para solucionar un tema urgente. Eso jamás me lo esperaba. Porque cuando uno ingresa a la empresa es lo primero que dicen: no préstamos de dinero. Bueno, muchachos, recordemos el tema antes de ir con música. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. Vamos con música, Emilio. Listo, voy con una canción original del grupo The Lightning Seed, no, de Turtles, de hecho. Y este cover fue hecho por The Lightning Seeds en el 97, You Showed Me. Gente de buen gusto. Hoy se encuentra por allá en Suecia con el rey Gustavo. O sea, es que lo tenía para otra sección, pero pues vamos a intentarlo porque No sé cómo se puede definir el buen gusto. Apele a las niñas que me digan. A ver. Yo lo tenía en la sección de soquetes, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Sí, tranquilo. Leticia, la reina de España, utiliza 7 tierras reales diferentes. Yo ahí digo, bueno, yo desde buen gusto, ¿para qué? ¿Sí o no? Sí. 7 coronas tiene la señorita. La flor de lis, muy bonita. La tierra Cartier, o Cartier, como quieran. Mm. La tierra princesa, la tierra floral, la tierra Mellerio y la tierra prusiana. A mí me gustaría que siempre se pusiera la tierra prusiana para decirle lo que pienso de ella. En los últimos 17 años, yo llevo 17 años merodeando por allá, ¿no? 10 como novia y 7 como reina. Sí. Por su cabeza han pasado todas las joyas de la corona. Primero las apropiadas, esta palabra me gusta, para una princesa heredada, y luego las que coronan a una reina. Esta semana, con la visita del presidente de Italia, Leticia volvió a abrir el joyero real. Tierra rusa, collar, pendientes y pulsera de chatones de brillantes. Uy. Un tesoro histórico y cremoso, perdón. Ya. Y crematístico que combina con un anillo de plata bañado en oro de Karen Alam, que le regaló el rey en un aniversario de su compromiso y que no se quita ni para dormir. Ya iniciaron su viaje por Suecia. Gente de buen gusto. La mesa, las medallas, la pastelería, el frío, la comida nórdica, los arenques. ¡Buah! ¿Qué más le puede pedir? Nah, delicioso. A la reina Leticia de España. Y tan linda, tan atractiva. Nico, gente con buen gusto. Gente con buen gusto, el Club Roma, que hoy jugó en la Conference League contra el Soria, pero lo importante es que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer salió con una camiseta especial que dice 1522, numeral Save the Tactic. Ese número, ese 1522, es el número que se utiliza en Italia para hacer denuncias contra violencia de género. El club se unió a esta iniciativa aprovechando este día, y varios de los referentes del club, es decir, José Mourinho, su entrenador, Lorenzo Pellegrini, varios de ellos hicieron público el asunto. Por supuesto, es una campaña que no tiene ninguna clase de beneficio económico para la Roma, sino al contrario, es para visibilizar una problemática. Así que gente de muy buen gusto, la Roma, que se unió a una muy buena causa. Hablemos, muchachas, de gente de buen gusto, por favor. Hablando de buen gusto, Moni, ¿qué tal están los muebles en tu casa? Pues yo creo que tengo que cambiarlo, ¿sabes, Juli? Bueno, pues te tengo el lugar indicado. Hay un centro de diseños en la autopista norte con 195 que se llama Full House. Es súper chévere porque tienen 41 marcas que te va a ayudar a renovar tu hogar y dejarlo perfecto. Ah, ¿y cómo es eso? Cuéntame. Bueno, mira, tienen especialistas en diseño de espacios, muebles, cortinas, tapetes, pisos, mejor dicho, de todo, para que transformes tu hogar de interior a exterior. Pilas, porque del 1 al 30 de noviembre puedes disfrutar, celebrar y renovar tu hogar a full con el aniversario número 22 de Full House. Full House, un mundo de diseño. Así que aprovechen los descuentos y promociones en marcas seleccionadas. Pueden conocer mucho más en www.fullhouse.com.co. Vamos, Emilio, con música, por favor. Listo, vamos ahora con Ariana Grande y una canción que hizo junto a Pharrell Williams en su álbum Sweetener del 2018, Blazed. Es que se me olvidó hablar ayer hablar con Nico, pero es que estaba tan ocupado con ese poco de carros vainas, y de motores. Pero óigame, es el tema de los millonarios que nunca los meten a la cárcel. El caso de Benzema. Ah, sí, el tribunal, claro, de Versalles, que condena al jugador a un año de cárcel, sí. Pero tranquilo, nunca vas ahí. Sí, claro. Paga 75 mil euros y el tipo hizo una falta terrible, Nico. picadito, el tipo amenazó a un compañero de la banca con un video porno. Yo no me acuerdo cómo sí, es que eso fue un lío entre Mathieu Valbuena. Pero picoso. No, muy picoso. Entre Mathieu Valbuena y Karim Benzema. Ellos eran compañeros en la selección francesa. Y empezaron a extorsionar a Valbuena con un video sexual de él. Y parece que era un amigo de Benzema y Benzema estaba metido en ese cuento. Por eso se armó todo ese problema. Benzema no vuelve a ser convocado a la selección francesa, tampoco Valbuena. Hasta ahora recibió un indulto después de mucho tiempo, y cuando estaba acoplándose a la selección francesa, bueno, llega esta sentencia que seguramente, claro, como usted lo dice, no va a pasar nada. Él ya había terminado. No va a pasar nada, pero venga, Nico. Sí. Me llama la atención que el tipo estaba muy contento por haber convocado. ¿Esto lo expulsa nuevamente a la selección francesa? Vamos a ver, yo no sé. Claro, entonces, o sabemos o no sabemos, estoy preocupado. No, porque no han sacado ninguna convocatoria, entonces es imposible saberlo. Didier Deschamps, que es el técnico de la selección francesa, en su momento fue el que decidió apartarlo, pero también decidió indultarlo. Ya con el asunto de la sentencia, pues vamos a ver qué termina de ocurrir, si eso le daña de alguna manera el caminado. Por ejemplo, Valbuena, que fue en su momento la víctima de esto, se molestó mucho con la selección francesa, dijo que él antes era convocado, después del asunto no, y él había sido un poco la víctima de todo este asunto, y cuestionó mucho ese juego de poderes del fútbol, en donde él claramente se vio perjudicado, más allá de que Benzema también tuvo un castigo, pero Valbuena pues recibió un castigo que no merecía, no ha cometido ningún pecado. Pero más claro no lo puedo pedir. De Mónica. Señor. Sí, señor. Con los Black Days Home Center, tu hogar se renueva. Encuentra habitaciones de ensueño, cocinas que inspiran y mucho más en cualquiera de nuestras tiendas, en la app Home Center o en homecenter.co. Estrena y ahorra. Aplican términos y condiciones. Sabemos que tú y tu casa estaban esperando los Black Days Home Center. Compra en cualquiera de nuestras tiendas, en la app Home Center o en homecenter.co. Paga con cualquier medio de pago y acumula CMR puntos. Aprovecha y ahorra. Aplican términos y condiciones. A la pregunta, mi querido Nicolás Samper. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. A la semana que llegué al nuevo apartamento, dice el pollo, empezaron a pasar sobres con dinero por debajo de la puerta. ¿Cómo? Siempre a la misma hora. Quería ser amable y dar las gracias. Una noche al abrir la puerta, mi sorpresa fue una abuela de rodillas lista con el sobre. Quedé plop. ¿Qué es eso? Creo que tenemos... ¿Qué quería la vecina, la abuela? No, pues no. ¿Sexo? Sé. No, de pronto estaba rezando, pues, de rodillas, usted sabe. Claro, misa 10, alguna cosa de esas. Tenis Pro. Una vecina que me sacó el juguete de su empaque original. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo? Nota. 5-8. Que no lo entiendo. Una vecina que me sacó el juguete de su empaque original. Eso no me lo esperaba. Nico, ¿puede explicarlo? No, o usted prefiere si quiere califiquémoslo, 5-8. Miguel Lozano, pensé que no tenía nada. Uh-huh. Estaba perdido, sin trabajo, mi mujer se fue, me dejó sin nada. Sí. Pero Jesús lo hizo todo por mí sin que esperara algo. Me he portado demasiado mal y fue algo realmente inútil en mi vida. Gracias a él, toda mi vida es diferente. Nota, Nico. Bueno, 5-8, muy bien. El señor James Rizos Azules Rodríguez, yéndose a jugar a esas tierras milenarias, ahora puedo ver en Santa Paz mi Premier League. Nota. Vamos a ver, 0-1. 5-9. No. Ortega TV. Mi exnovia pagó el arriendo y me mercó para un mes. Me había dejado por montarle cachos. 0-1. Ya pues. Chivato Garoso, totalmente de acuerdo. Qué historias tan aburridas. Sí. Hace unos días iba en mi cicla a lo lejos. Ya lo leímos, ¿no? Sí. Mm. Bueno, Vamos con música, Emilio, antes del arepaso número uno. Tengo muy buenos arepasos hoy, muy buenos. Listo, voy con algo de Soul Setentero, una gran banda, The Ohio Players. Llegan ahora con este clásico de su álbum Honey del 75, Sweet Sticky Thing. Voy a regalar los arepasos hoy, pero quisiera dar solo 20 segundos. Ok. Están entregados a la gente que ha estado actualizada, lo cual yo pienso que no es pecado no estar actualizado. Pues sí. A uno le gusta no saber de nada, claro, ¿sí o no? Mejor. A veces. El problema es que yo sí soy muy actualizado. Entonces, sobre información y la vaina. ¿Quién con el nombre de Peanut Butter es famoso hoy? Ya. 20 segundos. No entiendo. ¿Quién con el nombre de Peanut Butter es famoso hoy? No sé. Ponga algo. ¿Nico? Sí. LeBron James. Pues sí, Peanut Butter es delicado. Pero Juliana, no sé. No, pues, muy sincera. Orlando no puso nada. Mónica Martínez, un músico. Pues, entre no sé y no contestar, ¿es lo mismo, Nico? Sí. Pues no sabe, no contesta. Son las opciones de las muestreos. Menos dos para Mónica, María Juliana y Orlando. Yo sé. A Mónica, porque para Mónica. Pero yo respondí. A María Juliana, María Juliana. Menos dos. En los originales. Gracias por defenderme, Juli. La corrección. En los que contestaron les voy a dar una segunda opción. Ok. Corrected them, sir. And when my wife tried to... Deje estar de rasgando la garganta, que es que ya sabes. Es que engolé, ya buscó. Ah, pues ya buscaron. No. Entre los finalistas, los que no contestaron están expatriados del concurso. Simplemente vuelvo y le repito. ¿Qué animal de nombre Peanut Butter es famoso hoy? ¿Qué animal? Sí, música. ¿Qué animal? Ahora estoy peor de perdida. Cualquier cosa. No, no tengo la menor idea. Tampoco. Otra ayudita. ¿Qué ave es famosa hoy? Que se llama Peanut Butter. Hoy es un día importante. Pues todo sabes. No, hoy pasa algo en alguna parte importante del mundo. Yo intento, pero no garantizo. Uy, no, ahí sí me cogió usted más cortico. No, qué locura. Puse dos tipos de aves, pero... Pues. Peanut Butter es el pavo que indultó Joe Biden en el Día de Acción de Gracias hoy. ¿Qué? Claro, hoy es Día de Acción de Gracias. Sí. Claro. Ok. ¿Qué día es hoy? Claro. No, pero eso está muy quieto, difícil. Como unos idiotas. Yo soy un idiota. Exacto. Pero un imbécil. Hombre, tampoco, pues, Nico, que tampoco. Todos los... Tino. Sí, yo sé. No, me Nico, parece tampoco. Que sea, claro, es que de ese día... palo, de ese palo. Déjelo que sea de palo, claro. Sí, cretino. Pero al término, ¿qué ave de nombre Peanut Butter es famosa hoy? Hoy es una fecha muy importante, claro. En alguna parte importante del mundo. Y todos miraban, no es en Eslovaquia, ¿no? Básicamente. Ay, Dios mío, ¿qué? Es el pavo que indultó Joe hace 3 días. No, me Joe diga. Biden. Sí. ¿Y dónde está el pavo ahora? Vivo, es el único pavo que no mataron hoy. Hoy matan. ¿Y por qué pavo? ¿Dónde lo mandaron? No, el hombre de pavo. ¿Ya vive feliz, libre? Lo devolvieron con sus ¿libre? Cosas, vive en un loft. No, está más tranquilo. En un loft. No, pues sí, se ha pagado. Sí, está pues, tranquilo. Se llama Peter Parra y ha sido invitado como en el festejo culinario de Acción de Gracias, que pasan indefectiblemente por el desplume y el horno todos los pavos de los Estados Unidos. Con John Biden podemos estar tranquilos, está sano, fuerte. Ah, es que pasó los exámenes de la colonoscopia. Ya, bueno, bien. Tiene esa diverticulitis como la de un niño de un año. Tranquilos. Hombre, lo siento mucho. ¿Cómo es? No hay sino los dos menos dos. ¿Cómo es el repaso? El repaso va así. Orly tiene menos 25 puntos. Yo tengo menos 17. Moni tiene menos 12. Y Nico tiene menos 4. Oiga, Nico, salgamos de esa zona roja. No, Nico, sigue. Pero todavía ya. Hay tiempo. No, ¿cuál tiempo? Está bien que se pase. Despegamos. Positivo. ¿Y qué animales tan feos son los pavos? Ahora, grandotes. Yo voté dos especies muy lindas. ¿Cuáles? ¿Sí o no? ¿El pavo arango? No, hombre, tranquilo. ¿El pavo Frank Fernández? El pavo Hernández, hombre. No, el pavo Guillo Arango. ¿No es el pavo Orlando? No. El pavo, a ver. Sí, no, señor, ¿es el pavo Arango? El pavito Arango se la pasa pavoneándose. Él no se contonea, él se pavonea por ahí por los pasillos de acá. No, de pavoneándose. Me gusta más esa expresión, Orly, tengo que aceptarlo. Sí. No, pero mira, es que él no se contonea. Pues no se contonea. Muy feo el pavo Arango para contonearse. Acá toca es pavonearse. Él se parece a Baby Driver, ¿no? ¿Sí o no? El al protagonista. El Arango se parece al bebé de Baby Driver, sí. Igualitos. Bueno, pongamos música, Emilio, y ya volvemos. Listo, voy con el nuevo sencillo de Coldplay y el grupo BTS. Esto es My Universe. Excelso y 100% entero. Bueno, notas 10. Me parece 10 porque lo vi en un bar un día. Ernesto de Hanover, ex esposo de Carolina de Mónaco, le dejó su maná y engendraron un hijo. Sí. Él es un príncipe, es un vago de alta literatura. El problema que tiene es que su hijo le resultó más vago y más zampón. Ernesto de Hanover Jr. Ernesto Jr. y Christian son los dos hijos que Ernesto de Hanover tuvo con Chantal Hochschule. En 1981, Ernesto IV derogó la ley matrimonial que emparentaba la antiquísima casa güelfa con personas de sangre azul para hacer posible la boda con una plebeya. Ese es su mundo, Nicolás. Ese es su mundo. Ah, exacto. Hermoso. Hija de un millonario suizo, del matrimonio nacieron Ernesto V, el rey Felipe V. Y de ahí salen este par de muñecos. Y de ahí aparece este muchachito, el señor Ernesto Jr., hijo del Ernesto de Hanover. Sí. Hijo de Ernesto IV. Junior, ¿qué hizo? El tipo dijo, bueno, voy a repartir las cosas de mi casa. Y le dejó a su familia el bosque de Baja Sajonia. Es que uno, cuando uno tiene un bosque en Baja Sajonia, no está en nada. Está en lo que es, y Sajonia-Anhalt, el castillo de Marienberg y la casa del príncipe de Herrenhausen, entre otras. Durante semanas, Ernesto Jr. se zambulló en la Biblioteca Estatal de Baja Sajonia. Es que es un vaina, es que no nos sabe dónde quedar. Mucho nivel. Para conocer el nivel familiar del patrimonio, y después subastó 20.000 piezas callado de cristal, porcelana y pinturas por 17 millones de euros. Y el viejo Ernesto no se dio cuenta. en verano del 2012, Morris Van Harraten. ¿Quién? Dejó la gerencia de la Casa Hanover y Ernesto Jr., sin saber el papá que lo estaba tumbando, ascendió a gesto de facto. Y su padre, pues, no puso ninguna objeción. A finales del 18, Ernesto Jr. decidió cederlo al Estado por la cantidad simbólica de un euro, las propiedades del papá. Mire, mire, perdón, eso. Me da pena, pero es un ídolo. ¿Se acuerda de Ernesto Hanover, que es que se bajaba los pantalones en una fiesta y empezaba a hacer cosas en una champaña? Sí, era un poco polémico. ¡Burdo! Poco desinhibido. ¿Se acuerda que estaba en una casa de recuperación y lo vieron en Ibiza en una fiesta metiendo... dándose juguetazos? Sí. ¿Juguetazos? Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro, claro. Exacto. Muy necio ese señor. Bueno, finalmente Ernesto pudo recuperar el pleno dominio de Harnhausen, donde hoy vive Ernesto Jr. con su esposa y sus tres hijos. No lo puede sacar de ella. Pretende también deshacer la venta de 4 hectáreas de la finca de Calvert. ¿Dónde? Y acusa a su heredero de haberle desatendido durante años. Sí. Está diciendo que el tipo nunca le puso bolas al viejo. Es que el viejo escucho borracho, muy necio. Rico. Flotas 10. Sí, momentos 10. Y se hizo una evaluación en una plataforma que se llama WorkMotion sobre las ciudades o las mejores ciudades en el mundo para teletrabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Del 0 al 100 era la calificación de todas las ciudades que escogieron. Entonces, pensé que me iba a leer las 100 ciudades. Sí, yo también. Tengo solo 80. El número 100. Yo quise hacer un resumen y solamente tengo 80. Pero, entonces evaluaban la facilidad para cumplir con el trabajo de forma remota, los requerimientos legales impuestos, el costo de vivienda, la calidad de vida, entre otros. Entre las 80 primeras está Medellín. Es la única ciudad de Colombia que está. Tremenda Medellín. Sí, Medellín sacó 59.22 sobre 100 en la evaluación. Muy bien. Y rajada. Me quiero para Medellín. Tranquilos, hombre. Y la primera ciudad, o sea, las 5 primeras fueron, o las 4 primeras mejor, porque ya les tiré Medellín. Wellington en Nueva Zelanda, 97.68 sobre 100 para teletrabajar. 3, Sydney, en Australia, 97.76 sobre 100. Montreal, en Canadá, es la número 2, con 98.2. Y Melbourne, en Australia, con el 100, puntaje perfecto, la mejor ciudad para teletrabajar. ¿Melbourne? En el mundo, bueno. Melbourne. Momentos 10. Pero un minuto, no entiendo. ¿Medellín está de quinta, o sea, de la 76? De 76, no, de 76, de 76. Y de Latinoamérica, ¿qué otras ciudades hay por ahí? Mira, darle bomba a María Juliana, sí, hermano. Para hacerme dar más ganas de irme. Mira, te voy a contar de Latinoamérica. ¿Por qué no te vas? Es que necesitamos sangre nueva, mi amor. Sí, hombre, tranquilo, hombre, mire. En el 45 está Buenos Aires, en el 57 San José de Costa Rica, en el 58 Sao Paulo, en el 65 Uy, no, hermano, Río, pero por eso ya va a leer toda la lista. México. O sea, María Buenos Juliana, Aires... ¿para qué preguntas no, cosas que quería no saber cuál preguntar? Era la latinoamericana, pues, número uno, es Buenos Aires, entonces. Sí, es Buenos Aires. Ok. Gracias, Mónica. Bueno, les quiero contar, ayer les había anticipado cuáles eran las mejores canciones de todos los tiempos que había proclamado la revista Billboard, una revista que se fundó en 1894, que se proclama como la Biblia de la industria musical. Es como el que recopila todos los éxitos y todas las ventas que suceden en el mundo entero, pero por supuesto en Estados Unidos. También revelaron cuáles son los mejores artistas de todos los tiempos. Entonces, quiero contarles el top 10. En primer lugar están los Beatles. En segundo lugar está Madonna. En tercer lugar Elton John. Bien. En el cuarto, Elvis Presley. En el quinto, Mariah Carey. En el sexto, Stevie Wonder. En el séptimo, Janet Jackson. Y en el octavo, Michael Jackson. Sí. En el noveno, Whitney Houston. Y en el décimo, Rihanna. Entonces, la gente se pregunta. O sea, Janet Jackson es mejor que Michael Jackson. Son rankings muy raros. Sí, muy pero entonces, raro. Haciendo un análisis... Yo me paro y me voy. Sí. No, yo también. Pero ¿Mariah es mejor que Michael? No, pero yo le hice un análisis y lo que pasa es que, claro, Janet Jackson ha tenido más canciones número uno en el Hot 100 porque está viva. arriba. Entonces ella, el tiempo en que Michael Jackson... Claro, ha tenido más tiempo para posicionar exactamente canciones. Creo que la diferencia entre Michael Jackson... Los que tienen más número uno. Sí. Claro, pero en ese sentido tuvo más número uno. Claro, ella, exactamente, pues porque está viva, pero además la diferencia es más o menos en 40 semanas con canciones que Janet ha tenido número uno. Pero un segundito, Stevie Wonder no tuvo tantos número uno. Pero bueno, esta recopilación te quiero decir que va, digamos, el espacio que tuvieron en cuenta fue desde el 4 de agosto de 1958 hasta el 6 de noviembre del 2021. Con eso ellos pudieron hacer la recopilación de ese Hot 100 más grande de todos los tiempos y cuáles habían sido sus artistas y canciones que habían estado en ese Top 100. Digamos que Stevie Wonder, como sabemos, la Billboard también tiene clasificaciones por género. Tienen muchos, R&B, rock. Sí. Pero este Hot 100 lo que tienen en cuenta es el adulto contemporáneo, que es ese listado que recopila los que ya han entrado de muchos otros listados. Entonces, pues, la gente de verdad se preguntaba, bueno, ¿y entonces J Balvin será que no está metido? No, J Balvin no tiene... No tiene ni chance. No tiene chance, solamente ha tenido una canción que le ha entrado al Top 100. Y Maluma, digamos, ¿no? Porque la gente también colombiana dice, bueno, ¿y cómo están nuestros artistas? Maluma ha tenido 5 canciones, pero tampoco le alcanza, por supuesto, a estar en ese top. Drake ocupa el número 11. Digamos que por algunas semanas no alcanzó a entrar en el top 10, pero me parece importante pues contarles cuáles serán esos. Es que además hay otra cosa que toca tener en cuenta, y es que todos esos artistas que dices, si bien algunos siguen vivos, pues realmente tuvieron el momento más importante de su carrera en una época en que no había descargas. Exacto. En que no no existía ese tema del internet, sí, no existía el streaming, y era discos físicos comprados. Exacto. Que era otra historia. En ese sentido, hay que recordar que Michael Jackson tuvo el álbum más vendido de todos los tiempos, que lo sigue siendo hasta el sol de hoy, Thriller. Whitney Houston tuvo también uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, que fue la banda sonora de The Bodyguard. Y creo que Mariah Carey tuvo la pendejada de 19 primeros lugares o una cosa así. Claro, porque además Mariah Carey se monta el número uno cada vez que es Navidad. Entonces, por eso es que ella también empieza a ser tan rankeada. Y bueno... Y eso que ese número uno de Navidad es una cosa más o menos reciente, pero súmale todo lo anterior. Yo trato, pero no garantizo. Pero, María Julia, tema del día, Nicolás, que está bueno, hombre. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. El tío Eduardo desde Estados Unidos me envió un detallito de Acción de Gracias. No le esperaba un almanaque Full HD con la suculenta... No, es que otra vez lo mismo, Matrix Silver. Bueno, te deje el hombre. ALD, no sé quién es. Sí. Bueno. Me tiré cuarto de primaria y mi madre me amenazó de tal forma en la escuela que la profe miró mi cara de terror y sacó una libreta nueva, pues se llenaba a mano, y la volvió a llenar regalándome el año, editando. No se entiende nada. Solicito a los oyentes, escritores, que sean más concretos y más claros. Muchas gracias, con todo respeto. A la semana que llegué al nuevo apartamento empezaron a poner sobre a la de rodillas. Ahí vamos, otra vez, Nico, para ver si podemos lograr algo. Algo muy bueno que haya, sí, algo muy bueno que haya hecho alguien por ti que no te lo esperabas. Bueno, registramos las 6:20 y me parece más que prudente poner una canción. Vamos ahora con algo del 74. Este fue uno de los primeros clásicos de Chaka Khan cuando ella era parte de la banda Rufus. Del álbum Rufus Eyes, aquí está Once You Get Started. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. En los originales, un buen plan comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. gran plan. Estados Unidos está celebrando el Día de Acción de Gracias. Hoy sacrifican cientos de millones de pavos, los ponen al horno, les hacen el famoso gravy con pan, les hacen el stumpfel y los acompañan de ensalada de papa, y al pavo lo acompañan también con una cosita de, con una mermelada. ¿De qué es esa vaina? ¿Dulce o qué? No, es delicioso. Pero digo, es dulce la mermelada. Sí, ¿ciruela? Claro. ¿Cómo, a graso? ¿Qué será no, eso? No. Es esa cosa que usan las chicas para poder ir al baño. ¿Ciruela? O sea, para ir. Lo que decía María Juliana. No. Es que no es por allá. Por el otro lado. Se llama... ¿Cómo se llama? Cranberry. ¿Qué es cranberry? Es que no me acuerdo de mí. ¿No es ciruela? No, ciruela no, creo que es. No. Cranberry no es ciruela, hombre. Prun, no es ciruela. Arándanos. Arándanos, hombre. Hacen como una gelatina de arándanos y tú la sacas de la lata y está temblorosa como el flan. Y eso usted lo calienta en una sartencita y lo pone. Flash, qué rico. Y sale una salsita con ese pavo. No hay nada que sea más insípido que el pavo. Y se enloquecen con el pavo y miran el pavo y se miran todos. Pero bueno, es un día de acción de gracias, que hay que darle gracias a Dios. Día que no se estila en Colombia. Se lo piden y piden, pero no dan las gracias nunca. Los americanos tienen esta tradición desde hace mucho tiempo. Yo la hacía en Colombia con mis amigos toda la vida. De hecho, hoy lo están haciendo. Pero me excusé porque necesitaba hacer este programa. Hombre, siempre primero el trabajo, está muy bien. No, porque es que me citan a las 6 y yo a esa hora no puedo, estoy trabajando. De acuerdo. Bueno, eso es un gran plan. Un gran plan, Nicolás. Pues mire, un buen plan puede ser, por ejemplo, postre al parque, que es un evento que hay. ¿Deli? Sí. Este postre al parque se va a llevar a cabo el 27 y el 28 de noviembre, o sea, sábado y domingo. Este fin de semana. Sí, de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Parque La Francia, que eso es en la calle 100 con 15. Ok. Ahí, por supuesto, digamos, es un sitio además donde usted puede llevar las mascotas si quiere y demás. Y va a haber 8 grandes reposteros que van a preparar los mejores postres. Y por supuesto, la gente podrá comprarlos. Obviamente, para entrar, tiene usted que tener su carnet de vacunación con el esquema completo. Ya me lo han pedido. A mí también. Me parece muy bien, además, sí, que lo pidan. Sí, me gusta mucho. Sí. De otros restaurantes, en los tres, me han pedido el carnet de vacunación. Así que, pues bueno, es un buen plan. Gran plan. Perdón, ¿dónde Misael le piden el carnet? Siempre. El primer lugar donde me lo piden. ¿Y qué le piden? ¿La tercera dosis? Claro, yo les dije que estoy pendiente y me dijeron, sin tercera dosis usted no puede entrar acá. Pues, ¿cómo? Puede irse por donde vino. Bueno, sigamos. ¿Le cuento algo? Hable, claro. Prepárate, porque en esta temporada el sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, vamos con... ¿Qué hacemos? Música, ¿no? Sí, música, hombre. Vamos entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Garbage. Yo creo que una de las mejores entrevistas que pude hacer este año fue la que le hicimos a Shirley Manson. Me acuerdo. Sí, y justamente estaban promoviendo este disco que se llama No Gods, No Masters. Esta canción se llama Wolves. En los originales, la nota económica, cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. tenemos dos notas económicas. Ustedes saben que queda una eminencia en la mesa, con lo cual siempre dejo lo último para que se busque. Los indicadores y nuevamente la misma tendencia. El dólar sobrepasando límites a fin de año. 3.970 pesos hoy. O sea, difícil viajar así, ¿no? Me parece. Sí, no es sencillo. Y estamos en noviembre. ¿Qué pasará en diciembre? Pregunto yo. La respuesta no la puedo dar porque si la tuviera, trabajaría en la NASA. ¿Qué pasa? Estoy dando unos comentarios. Bueno. El Dow Jones sigue ahí en 35.800, quien fuera a pensarlo hace 10 años. Pero ha bajado y subido, o sea, está estable. El Standard Poor's 500, que reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, 4.701, subió. El oro bajó. Sus lingotes, Nico, no están tan valiosos. No me digas. 1787. Bajaron un poquito. El café colombiano sigue arriba por encima de 3, pasó esa frontera. Y el petróleo Brent, el petróleo índice de Europa, que es el que maneja Colombia, 82. Sí, se ha mantenido, ¿no? Sí, no, ha subido mucho, pero se ha mantenido. Ahora quiero hablarles un poquito de la cuenta cero de Scotiabank El Patria. Una cuenta de ahorros sin peros. Usted me contó que la abrió, ¿no, Nico? Sí, correcto, de Scotiabank El Patria, muy buena. ¿Y lo cambió? Claro. Ahorrar ahí le cambió la percepción. Total, cuenta cero es lo máximo. Cero pesos, quiero recordar a la gente. Por cuota de manejo. Por transferencias electrónicas hacia otros bancos. Por pagos, consultas y transferencias entre cuentas. Scotiabank Colpatria a través de la banca virtual web, sitio web, app Scotiabank Colpatria. Y la línea de atención. Pago de servicios públicos y otros pagos que la persona realice con inscripción de débito automático o pagos manuales de convenios en la app y en el sitio web. ¿Qué más quiere, Nico? Cuénteme, ¿qué más tiene? Es muy bueno. Bueno, yo le cuento. No, espere. ¿Qué? ¿Qué más se le ocurre que tenga su aplicación Scotiabank El Patria? De todo, es que es muy completa, es muy buena. Eso sí, sí. Bueno. Cuénteme otra notica económica, por favor. Pues hombre, le cuento que la Superintendencia de Sociedades esta tarde admitió a proceso de reorganización de deudas abreviada a Faustino Asprilla. Él, como persona natural, comerciante, pues él digamos que tiene un objeto social, que es el suministro de servicios, de publicidad, subcontratación, servicios de asesoría, servicios creativos, en fin. Tiene varios ítems. De acuerdo a lo que dice la Supersociedades, a corte de 31 de agosto de este año, Faustino Asprilla tiene obligaciones vencidas a más de 90 días por valor de 1.286 millones de pesos. Eso equivale al 96,52% del total del pasivo, el cual asciende a un valor total de 1.332 millones de pesos. Así que Faustino Asprilla, la Superintendencia de Sociedades admitió en reorganización al exjugador de Nacional, de Parma, de tantos clubes. Ya volvemos. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en este canal. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora y media. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de manejo. Deja los peros. Abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. Bueno, yo quisiera mirar a ver si hay otro tuit en los originales, Nico. ¿Cómo es el tema del día hoy? Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. Matt Frank dice: primero les agradezco por el programa, mucho. Hoy es Acción de Gracias, gracias por esos momentos de muchos años. No es alguien en específico que cuando a uno lo perdonan luego de cometer un error de esos que uno se quiere esconder, eso es algo bueno. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Pero por ser Acción de Gracias, 5-8. No. Sí, señor, yo sí le pondría 5-8, pero esperé que Nico reaccionara. Bueno. No, Israel me tira muy duro. Me dice, hola Jaime, ¿existe alguna posibilidad de que dejen de pasar el himno a las 6? No, es que eso es ley, ¿no? No, sí, eso es ley, eso es una ley. Eso somos nosotros y todas las emisoras. Ahora, y la redacción es un poquito más fuerte. Franklin Molano, fresco, San Pedro, mitómanos, somos más. Eso, 5-8. Masita, en misión de trabajo estuve en Guatemala luego de 4 días de trabajo. El director del evento me acompañó al aeropuerto y me entregó un ronza capa y un souvenir que había visto, pero no compré porque no llevaba mucha plata. Gracias, antiguo, tremendo detallazo. Veníamos de una finca y entramos a un estadero que parecía abandonado. Y me agarran esas ganas de ya saben qué. Pues resulta que no había papel higiénico, ni servilletas, ni periódicos, ni nada. Y ya todos acosando que porque yo no salía y un amigo me da la gran idea de que usara mis medias. Lo amo. No, Tari. No, pero es que hay que usar una sola y generalmente tiene que ser de la pierna que uno no cruza. La izquierda en mi caso. 5-8. Se me quedaron las llaves por dentro del apartamento del senador. Me dice, doctor, echemos tinto mientras espera. Muy bueno. Qué crack. Más senadores así. Uy, sí, pues sí, 5-8, muy buen tuit. Otro yo dice, el día que mi suegra se fue de la casa. Bueno, 0-1. No, Tanico. No, 0-1, hombre. 5-9. El tío Eduardo desde Estados Unidos me mandó un almanaque Full High Definition con la suculenta sobrebarriga del mundo. No leo quiénes. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, para ambientar el arepaso número 2. Vamos a continuar entonces ahora con un temazo del 84, uno de los primeros éxitos de los Pet Shop Boys. Esto se llama West End Girls. No, los Pechos Fríos Boys, claro. ¿Quién? Magnus Andersson. ¿Quién? La primera ministra sueca. Ay, sí. Renunció ayer en Estocolmo. Sí. ¿Cuánto tiempo duró en el cargo de primera ministra de Suecia? Pasa. Quiero exacto, ¿no? No quiero improvisar. Estoy regalando la razón. Falta uno. Cuatro. Bueno. Suerte a todos. Mónica Martínez, 12 años. Orlando Rivera, 16 años. María Juliana Correa, 5 años. Ojalá Nicolás para el final. Suecia tuvo ayer la primera jefa de gobierno de su historia, mujer. Solo duró unas horas. Las que pasó entre el nombramiento y la dimisión. ¿Por qué? La señora por la tarde presentó su plan de presupuesto y pues la... ¿Cómo se llama esa cosa? La gente, ¿cómo se llama? El parlamento. La oposición. Ah, la oposición. Creo que no. Y ganó el proyecto de presupuesto de la oposición. Pues duró exactamente 7 a 8 horas. No sé el dato exacto, pero cualquiera que me hubiera dicho que duró menos de un día, tiene más uno. Claro. Nicolás puso 8 horas. Muy bien. espero que acepten el punto y que no digan que es un ladrón y que lee la prensa, ¿no? Por favor. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. No, hombre. Chapó, más en uno. Los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Claro, por supuesto, esto tiene su escarmiento, ¿no? O sea, esto no se queda sin más. Unos que suben y hay otros que bajan, ¿no? Sí, claro, obvio, pasa siempre. 12 años Mónica Martínez, 5 años María Juliana y Orlando Rivera, 16 años. No sé si ustedes quieren darle el menos uno o lo doy yo, lo que ustedes digan. ¿Qué opina usted, Nicolás, de anunciar el menos uno pues, de hoy? No, anúncielo usted, no, yo no me siento capaz. ¿Tú? Okay. María Juliana, ¿tú? No me siento capaz. No, dale tú. Me duele el alma. ¿Pero para qué tú, Jaime, tú? Menos uno para Orlando Rivera Ruiz. En los originales. Duró 7 horas y media. La corrección. Hacía muy difícil saber en qué momento la nombraron y en qué momento. Correcto. Yo sabe que yo me voy, me encanta. Estaba preparada para su cargo, ¿saben? No, de pronto dijo... Estaba muy verde, ¿no? No, de pronto, llegó... Exacto. Yo creo que llegó y dijo, ay, qué mamera esta vuelta. ¿Sabe qué? Yo les dejo esta vaina aquí, rico. ¿Yo cómo estaba, rico? Estamos ricos, ¿no? Sí, rico, estoy rico aquí. Duró 8 horas como primer ministro de Suecia. Primera mujer en el cargo, ¿no? Estaba el príncipe Felipe y Leticia ya visitando a Carlos Gustavo, que me parece un petardo. Pero bueno, es que debe ser envidia que yo no soy rey, ¿sabe, mijo? Sí, exacto. Es que les da rabia, mijo, les da rabia. Rabia, rabia. A mí me da. Un minutico, ¿cómo da el repaso, por favor? Bueno, Orly tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos... Un minuto, le puse menos uno. Y tenía menos 25. Ah, bueno, ok. Me perdí. Ah, bueno, yo tengo menos 17. Está igual a la anterior presentadora de puntos, ¿no? Deje. Se molesta, ¿no? No. Yo, uno interrumpe lo Mira, necesario pues, que sea para que los oyente entienda. Claro. Entonces, arranca otra vez, por favor. Orly tiene menos 26 puntos. Sí. Yo tengo menos 17. Moni tiene menos 12. Y Nico tiene menos 2. Vamos como súper alineados, ¿o qué? ¿Alineados con qué? Con mal. Con la derrota. ¿Qué distancia le lleva? Alineados con el fracaso. Segundo lugar. Nico menos 2. Nico, el segundo lugar, 10 puntos. Menos 2 tiene Nico y Mónica tiene menos 12. Sí, lo que pasa es que a Mónica le dimos un regalo y es que entró en ceros. Ah, no, Moni entró de ceros, exacto. Verdad, tengo que reconocerlo, muchas gracias. Moni entró de ceros. A ti, Jaime, por ese tallazo. No, el próximo mes sabremos cuál es tu realidad. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio, y a continuación más cosas en los originales. Son las 7:05 p.m. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Es un clásico de nuestros tiempos, podríamos decir, del año 2013, del álbum The 2020 Experience. Aquí están Justin Timberlake y Jay-Z con Suit and Tie. María Juliana, cuéntanos. Te cuento. ¿Quieres que hablemos de cine? Por favor, me parece buenísimo. Mira, el hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, pues demostró y parece ser que sigue los pasos de su padre en más de un sentido. Este chico tiene 24 años y anunció a través de sus redes sociales que está trabajando en una película que marcará su debut en el cine. Ahora, ¿le va a ir tan bien como a su padre? No sabemos. En las fotos se puede ver al chico sin camisa, muy guapo por cierto, de pie, en lo que parece ser un bosque. Los fans están comentando muchísimo el gran parecido que tiene con su padre y hasta estuvieron bromeando de que se trate de una nueva entrega de la saga Depredador. Vamos a ver con qué sale el hijo de Arnold Schwarzenegger pronto. Bueno, algo le habrá aprendido al padre, ¿no? Sí. Este es el sueño del ídolo, del campeón, de la leyenda. Disfruta del episodio 10 de Maradona. Sueño bendito solo por Amazon Prime Video. Y hablando de Maradona, el último partido que él juega en primera división es en 1997. Es un partido que se da en el Monumental de Núñez. Gana, es un River Boca además, un partido muy importante en el fútbol argentino, el clásico más importante del fútbol argentino. Ese día Maradona juega como titular en el equipo que dirigía en aquel tiempo Héctor Rodolfo Beira, el Bambino. Colombianos que jugaron ese día, Óscar Córdoba atajó en el arco de Boca y Jorge Bermúdez. Bermúdez tuvo una participación importante en el juego. Hizo el gol de la victoria de Boca. Ganó Boca 2-1 en el Monumental de Núñez y fue el último partido de Maradona en su larguísima trayectoria profesional. Toda historia tiene un inicio y un final, pero la leyenda de Maradona es más que eso. Entendimos cómo nació una leyenda ante la adversidad, los distintos retos en su vida y lo que llevó a convertirse en el dios del fútbol. Conoce el sueño del ídolo, del campeón y de la leyenda. Disfruta el episodio 10 solo por Amazon Prime Video. Toda historia tiene un inicio y un final, pero la que hemos vivido al lado de Maradona no tiene comparación. Conocimos sus inicios, los sueños de Diego, lo que hay detrás de sus victorias, cómo sobrellevó la fama y las exigencias que un jugador como él tuvo que cumplir dentro y fuera de la cancha. Nada es persona, solo es fútbol. Conoce el sueño del ídolo, del campeón y de la leyenda. Maradona, sueño bendito, disfruta del episodio 10 solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música. Listo, voy con un tema de James Bond del 2008, la película Quantum of Solace, que fue la segunda que hizo Daniel Craig en ese papel. Aquí están Jack White y Alicia Keys con Another Way to Die. Vamos con Jack White, Alicia Keys y Another Way to Die. Recordemos que es una de las mejores canciones de banda sonora. En tiempos recientes de James Bond, sí. Es muy buena. Además, es que es una de la música incidental más importante. Sí, claro que sí. ¿Tenemos lista la canción? Es muy buena esa canción. Bueno, si uno hace como un recuento, Duran Duran, Chris Cornell, Adele. Gran canción la de Chris Cornell, buena. Shirley Bassey hizo Goldfinger, claro. Hizo Tina Turner hizo GoldenEye, composición de Bono y The Edge de U2. Exactamente. Recordemos Matt Monroe, que hizo From Russia with Love. También Paul McCartney, que hizo con Wings Live and Let Die, sí, de 1973. Y que después, en su momento, Guns N' Roses hizo una versión nueva de esa canción, ¿no? Sí. Un cover, me parece muy bien logrado, de Guns N' Roses. Y esa canción además fue la primera canción de James Bond nominada al Oscar a la mejor canción original. La primera en ganar fue Adele. Y bueno, ahora sí, con ustedes Jack White, Alicia Keys y Another Way to Die. Detenido en abril de 1978, a los 18 años. Voy a estar un poco nostálgico si no les molesta. Sí. Kevin Strickland, negro, pasó muchos años entre las rejas por un triple homicidio. Siempre defendió que era inocente. Tenía un testigo que lo confirmaba. Y fue la única persona que lo clavó, que él testificó en su contra, y era su testigo. Y ayer finalmente un juez de Missouri decretó la libertad inmediata, exonerando de forma definitiva a este hombre que estuvo 43 años preso. Bueno, sí, claro. Sí. Y era inocente. No vio crecer a su hija ni pudo acompañar a su madre en sus últimos momentos, y menos llevarla a ese último estertor de la muerte cuando le dijo, le quería decir, mamá, yo soy hijo tuyo, y ya le dijo, y se murió porque él no estaba. Listo, sigamos. Bueno, este es un ejemplo de cómo el sistema judicial en Estados Unidos prioriza los casos antes de hacer justicia. El veredicto es terrible, lo dice su abogada, que además dirige la organización Midwest The Innocence Project. La historia es muy sencilla, pues para no hacerle muy larga la historia, pero es bonita. El 25 de abril de 1978, calculen hace 43 años. Sí. Unos conocidos pasaron por la casa de Strickland para charlar un rato, pechao cháchara. Este se quedó después con su hija recién nacida. Un mes tenía. Dos de esos conocidos, Kevin Atkins y Terry Abbott, fueron después a otra residencia a cobrar una deuda de $300. Había en ella cuatro personas: Cherry Black, Larry Ingram, John Walker y Cynthia Douglas. A los tres primeros los degollaron y Douglas quedó herido. La policía detuvo a Strickland, que pensó que se llamaba solamente a testificar. Sin embargo, se dio cuenta que era sospechoso. Pidió que su testigo hiciera una ronda de reconocimiento y la testigo, ese es el asesino. Sí. Luego ella testificaría que la policía la presionó, la obligó y le tocó firmar. Aún así, su único testigo fue el que le metió a la cárcel. Los verdaderos autores del homicidio, Bell y Kim Atkins, que fueron los manes que fueron a la casa de él antes a saludarlo y echar cháchara, claro, fueron arrestadas después en 1978. Ambos testificaría años después que Strickland era inocente, pero la justicia los ignoró. Se declararon culpables y fueron condenados a 20 años. Como Strickland defendió su causa hasta el final y rechazó declararse culpable, fue condenado a cadena perpetua. Este hombre está bello, es un cucho divino, tiene 61 años. Y es una historia no tan bonita. Él entró a los 18 años a prisión. Tremendo. Si alguien tiene algo así, pues no diga, Dios, aquí tengo vainas buenas. Yo sé quién sabe. Sí, pero así, una cosa que mueva las fibras, ¿no? Bueno, yo tengo una picadita si quiere. Mejor, porque si no mueve las fibras es rápida, por lo menos. No es como la película de Ridley Scott, ¿no? Han pasado 6 meses, 47 sorteos. Hay un pozo acumulado de 19 millones de euros. Y nadie se gana la lotería en Irlanda. Oh. Están diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una cosa de suerte o hay un fraude? De hecho, el primer ministro Michael Martin dijo, no, es imposible que esta lotería no haya caído. No puede ser posible que en 6 meses y 47 sorteos la lotería decida no caer. Han bajado las ventas de la lotería porque ya la no gente dice, yo no le creo a esta, claro, lotería. No tiempo? Está pasando nada. 6 meses, 47 sorteos y los 19 millones de euros. ¿Y si es mucho caen tiempo? ¿Cada cuánto caía antes? No, pues, sabemos. Me imagino que de pronto era un poquito más recurrente, pero hay un debate en Irlanda sobre la lotería nacional. Dicen, aquí esto está muy raro. Si no cae, algo está pasando muy extraño. ¿Puedo decirle algo? Puede ser suerte también. Dígame. Me rompió las fibras. Es una nota increíble. Cosa tan dramática. ¡Qué notón! Y realmente, de verdad, o sea, estoy, mi corazón está rasgado. Además, ¿qué tal los ingredientes? Hay azar, ruedas, fiché, parlamento. Es confianza. De todo. Complot. O sea, más completa, para mí no es difícil. Lo duro que está mi corazón en este momento. No me imagino. Estoy destrozado. Bueno, María Juli. Bueno, Keisha Shahaf es una mujer que tiene 44 años, vive en Antigua y Barbuda y ganó en un sorteo 2 asientos para ir al espacio a bordo de una nave de Virgin Galactic. Esto que se ganó está valuado por un valor de $450,000 cada uno. Pues la va a acompañar su hija. Prefiero el efectivo, por supuesto. Pero ella... No, ya te voy a explicar ella por qué se iba a ir. La va a acompañar su hija. La hija tiene 17 años. Ella estudia ciencias en Reino Unido y sueña trabajar para la NASA, por lo que esto es una gran oportunidad para acercarse a su sueño. Pues fue el propio Richard Branson quien le anunció la noticia. Fue hasta su casa en Antigua y Barbuda para llevarle el traje de astronauta. Ella ganó este premio participando en una recaudación de fondos organizada por Virgin Galactic en la plataforma OMICE, que permitió reunir $1.7 millones. Bueno, se va para el espacio esta mujer con su hija de 17 años. Mónica picadita, pero bien picosa, muy, muy piqueta. Bueno, pues les quiero contar que los terrenos virtuales están muy evaluados porque hoy se compra un terreno virtual por más de $2 millones. Esto lo hace una compañía de inversiones de criptoactivos, que es tokens.com, y el gerente, el dueño, pretende hacer desfiles de moda y vender ropa para avatares. Y entonces, bueno, este espacio virtual está ubicado en Decentraland. Es el primer espacio virtual que se vende por esta suma, $2 millones. Nico, no, no ponemos la presentación de esta sección de los soquetes porque realmente... No, los majaderos. Pero aquí somos patrocinados, ¿verdad? Sí, tranquilo. Sí, pero lo merecen de todas las formas, ¿no? Sí, digamos que en nuestro corazón han quedado así. Bueno, no. Es que no le paran bolas al show. Ya volvemos. En el Black Jumbo, hasta el 30 de noviembre con tarjetas Encosur. 30% en referencias seleccionadas de alimentos seco para mascotas. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Registramos las 7:23 y un gran momento para oír algo que nos acompañe tranquilamente. Listo, vamos a... Tranquilamente. Vamos entonces a continuar con una canción del 84. Matt Bianco, llegando con un tema de su disco Who Side Are You On, con la voz de una gran cantante polaca, Basha. Esto es Half a Minute. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Oiga, este es otro man que nace todos los años, hola. ¿Quién? 23, ¿qué? Papa italiano. Oiga, sí. Sí, nace. Duró todos poco, los días. Pero nace, uy, nació un jurgo. En este programa es el mismo siempre, 1881. Joe DiMaggio, beisbolista, hombre. Claro. 1914. Julio 99, hermano. Pinochet, nació en el 15. Fue suave, fue tranquilo, ¿no? Sí, suavecito. Fue en el 2006, dicen que fue dictador chileno. Ricardito Montalbán, hombre. ¡Hombre! El avión. Ídolo. Ricardito, hombre querido, 1920, de los pocos mexicanos que triunfaron en Estados Unidos. Murió en 2009, bueno, vivió. Y en un día como hoy nació un gran artista que es el... que fue el saxofonista de Dave Brubeck mucho tiempo. Adelante. Sí, pues un día como hoy nace, en 1924, Paul Desmond, como ya se dijo, saxofonista durante muchos años del famoso cuarteto de Dave Brubeck. Y pues uno de los aportes más importantes de él fue que él compuso la canción definitiva de la historia de Dave Brubeck en el álbum Time Out. Esto se llama Take Five. En un día como hoy nació, en 1971, Christina Applegate. Súbele un poquito, por favor, compañero Wilson. Christina Applegate, actriz americana. Linda. Un día como hoy nació, murió Diego Armando Maradona hace un año. Es correcto, hace un año. Usted es trozado. Sí, duro, duro. Un día como hoy nació Percy Sledge, cantante americano. One Hit Wonder con esta canción. Sí, un clásico de los 60, When a Man Loves a Woman. En un día como hoy murió Fidel Castro, 2016. Sí, claro. La joya de la corona, murió a los 90 años. Abogado, político, militar, tampoco fue un dictador. No, un demócrata, ¿no? Un demócrata tremendo. Demócrata y... y era el dueño de toda la isla. Fue el día de los demócratas hoy. Sí. Cohibas. los cohiba los tabacos que compran a 60 dólares cada tabaco eran de él, ¿no? Él dejó el hermanito, ¿no? Es que... sí, ahí dejó empeñada la cosa. Y Flor Silvestre murió en el 2020. Esa sí, no sé quién es, cantante de la época de oro del cine mexicano. Pues yo creo que su mamá ha visto alguna película, pero no sé. Uno se puede llamar Flor Silvestre. Pero me gusta el nombre, ¿sabe? Sí. me atrae mucho. Me cautiva. Es que de verdad, hola. Bueno, un día como hoy nació uno de los mejores arreglistas, músicos y compositores de la música en España. Sí, un máster. Y con esto creo que queda sellado. Fue un día muy bueno de dictadores, pero de buena música. Me duele la espalda, Nico. Me duele mucho tranquilo, la espalda. Hombre, tranquilo. Hombre, estoy tranquilo. Pues un día como hoy murió hace unos años Juan Carlos Calderón. Maravilloso músico, muy importante en las carreras de Nino Bravo, de Luis Miguel, por ejemplo, y incluso de Joan Manuel Serrat. Mucha gente no sabe esto, pero es que el arreglo de la canción más importante de Serrat, que en mi opinión el 50% de esa canción es el arreglo, es de él. Así que oigamos esto, Mediterráneo. En los originales, gente que sabe, gente segura. Y la seguridad que exige un carro más seguro. Gente que sabe, gente segura, María Juliana Correa, hombre. Bueno, pues gente que sabe, gente segura, Mario Vargas Llosa, pues fue elegido hoy nuevo miembro de la Academia Francesa de la Lengua y se convierte en el primer latinoamericano que hace parte de esta institución. Recibió 18 votos de los 22 miembros electores de la Academia. Dijo que le hace mucha ilusión ser el primer latinoamericano que la Academia recibe en su seno y que cuando comenzó a escribir, la cultura francesa era inmensamente popular en América Latina y desde luego tuvo muchísima influencia en él. Él además vivió en Francia unos 8 años y dice que eso fue importantísimo en el desarrollo de su carrera. Mónica. Pues gente segura como el productor de Los Simpson, Al Jean, que hoy anunció que tal vez Los Simpson ya llegue por fin al final de su era y el 17 de diciembre... supuestamente, según Al Jean, pues va a llegar al final. 33 temporadas, 714 capítulos originales, y todo comenzó con un capítulo que se titulaba Simpson Roasting on an Open Fire, que era como una The Simpson Christmas Special, que se estrenó el 17 de diciembre de 1989. Al Jean dice que después de 1000 capítulos, pues a lo mejor este 17 de diciembre ya vamos a tener el final de esta serie, que es de adultos contemporáneos, que nos sigue gustando a muchos. No, gente que sabe, gente segura. La oposición en Perú que ya pidieron la cabeza de Pedro Castillo. Bueno, Nico. Carros más seguros es un movimiento de activismo ciudadano que no acepta que los colombianos sigamos muriendo en las vías cuando estas muertes son en su mayoría prevenibles y evitables. 3.301 mujeres murieron como pasajeras en un vehículo en Colombia durante los últimos 5 años. Y la seguridad que, numeral, exige un carro más seguro, www.carrosmasseguros.org. Bueno, Nico, el tema del día, hermano, último, el temita del día, hombre. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti y que no te lo esperabas. Mis amigas del colegio pagaron la matrícula del colegio de mi hijo. Uy, muy bien. También ellas con unos amigos y familiares hicieron una vaca para cumplir el sueño de ir a Disney y mi hermana, siempre con su generosidad, me apoyó en muchas ocasiones. Álvaro me dice, hoy fue festivo en Estados Unidos, no hable paja. Es correcto, Álvaro, hoy no hay dólar. El dólar que leí fue el de ayer. Pero es que me lo mandaron y yo qué hago, también la gente lo ayuda a uno mal, pero bueno. Bueno, el que cae es uno, ¿no, Nico? Sí, claro, uno asume. No me esperaba que una chica me dijera que iba a tener un hijo mío, me sorprendió bastante. Sí. Pero que el hijo fuera de otro tipo me sorprendió aún más, saludos. No, la. Primero les agradezco mucho por el programa, listo. Bueno, haré paso, bueno, lo que necesites hacer, Orlando, ya estamos a punto de coronar, como dicen cuando, a propósito de las reinas, Orlando, ¿te queda alguna cosita? Porque haré paso y después... Hágale, hágale, Orlandito, pero deje los nervios, Marojito. Mucha atención, que en lo que yo hablo hay una enmarañe de ideas. Bueno, definitivamente Europa comenzó un gran problema con la quinta ola del COVID. Y decisiones en todas partes. Austria cerró hace 10 días, va a cerrar 10 días, confinará a todo el mundo. En Italia van a hacer pasaportes solo de 6 meses porque en 6 meses piden la tercera vacuna. En Francia van a exigir muy poco que los mayores de 18 años tengan la tercera vacuna para que su pasaporte o su QR sea entregado. Portugal cerró todas las entradas a todos los vuelos de África. La cosa está compleja. Y uno de los países que le siguió la onda a Austria fue Eslovaquia. Eslovaquia dijo, nosotros vamos a confinar también 10 días a la gente a ver qué pasa. Y confinaron a todo el país. ¿Qué porcentaje de los eslovacos han recibido la vacuna? No me pregunten que si la dosis completa o no. Yo creo que recibido la vacuna. No sé. No va a castigar a nadie porque todos están muy parejitos. 40, 44, 25, 35. Chapó más uno para María Juliana Correa. Muy bien. Wow. Bajaste bandera, Juli. ¿Sí o no? Muy de vez en cuando hay que quitar. Juli, Moni. Bueno. Y Cookie. Mimo. Pupi, pipi. Y Mimo. Bueno. Una cosa de verdad. Oli. ¿Quién es Oli? Bueno. Ah, no, pero es que Oli sí es Oli. Oli, pero con sentido. Y hola, Oli. Bueno. Bueno, venga, María Juli, ¿cómo va el arepaso sin meterle clavija a la vaina, no? Oh. Bueno, Nico tiene menos 26 puntos. Nico, ¿y por qué para vos? Sí, yo porque voy a tener menos 26 puntos, perdón, un segundito, un poco de respeto. ¿Qué tal? Las ganas de verlo a uno en el sarcófago, ¿no? Le quitamos un punto, hermano. Fue un pequeño lazo. ¿Ese pequeño, te parece? Estaba hablando con el deseo. Y confundir el primero con el último. Al favor, un pequeño lapsus, ¿no? Orly tiene menos 26 puntos. No, pero dale con sentido. No. Orlando no, tiene. Dile, Oli. Orly. Oli. Tiene menos 26 puntos. Maju. Yo tengo. Piti, Mimo. Pero ponme pues atención. Entonces, ¿quieres que diga Orlando? Orlando. Exacto. Rivera tiene Orlando Rivera, sí. Mónica. Jaime. Si va con nombre completo, hágale con todas. Emilio, pero con ese. No. Orlando Rivera. Es un programa de gente engolada, con sentido, radio. Engolada. Orlando Rivera tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos 15. Oye, igualita Nicolás. A Laura, ¿no? Y no paro otra vez hasta que. No, vamos, pero vamos pues, a domar ¿cómo esta te bestia? Voy a pisar? Hágale, hermano. Bueno, Orlando no, tiene menos. Otra vez. Bueno, Orlando vamos tiene. Vamos a domar este personaje. No, Héctor Orlando. Orlando tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos 15, Mónica tiene menos 12 y Nicolás Samper Camargo tiene menos 2. Exacto, Nicolás, pero ¿por qué Nicolás Samper Camargo? Para hacer énfasis. O sea, yo lo que solicito es que no nos, los apodos en los programas es un poquito raro. Jaime, María Juliana, no, pero es que Nicolás, Orlando, Mónica, es que yo no soy de esa generación. Exacto. Y soy el director. No, Nico, tranquilo. De acuerdo. Nicky. No, le dices Nicky a veces. Y como yo le digo ahorita, Nick. Ahora Solvito, pero, yo sí, ya son apodos a todo el mundo por apodos. Piti, Cookie, Mimo, Moni, O puedo decir el granjerito mayor también. Y ya. El granjerito mayor tiene menos dos puntos. Esto es un programa serio. No esté grabando. Por eso no entendemos seriedad. Los orígenes. Yo no diga serio. Los oris. Bueno, listo. Terminamos. ¿Cabe música o nada, Orlando? Yo no tengo problema. Bueno, muchas gracias. Nico, chao, brother. Chao. De Piti. Bueno, chao, bueno. Mío. Chao. Pero Nico es un apodo. Bueno, Mimo los invita al sabor de la noche y mientras tanto vamos con Amy Winehouse y Rehab. Chao.